Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, estamos aquí en el volantín de Radio Cartón, en el barrio chino, el volantín del barrio chino. Hoy es martes 20 de marzo, estamos a punto de iniciar la primavera 2018. Creo que nos faltan aproximadamente como 12 horas menos, ¿verdad, mi Pavel? El Pavel es el que lleva bien la cuenta en cuanto a minutos, segundos y fracciones, y estamos ya pues a mañana ya estaremos todos a toda madre festejando el día de la primavera, que muchos lo festejaron el día de ayer con un gran puente yéndose a la playa, toda madre, a tomarse unas chelas ricas, y luego también estuvo un atardecer chingoncísimo. Seguramente ese regalo era solamente para los que nos quedamos acá en Guanatos, ¿no? Los que andaban fuera no lo vieron, o si llegaron temprano, antes del atardecer, a lo mejor les tocó ver ese espectáculo allá donde se dice del otro lado de las esferas de fuego, muy, muy, muy chingón. Y bueno, queremos invitarlos a la lectura que se llevará a cabo en Casa Musa GDL este jueves 22 de marzo a las 8:30 p.m., donde participará Marco Antonio Gabriel y Jorge Ramírez junto con Sergio Fong en este lugar, Casa Musa, jueves 22 de marzo. La idea es festejar junto con la compañía de teatro Espacio Agua Viva Internacional su aniversario número 49 años ya en esto del teatro, casi pues 50 años de teatro independiente aquí en Guanatos. Pues ojalá y esta fiesta que está por iniciar pues sea de gran concordia, bailes, ¿no? Mucho relajo, cotorreo, agua con hielos, y que todo venga bien para el maestro Pedro Laguna, ¿no? Desde acá brindamos con H2O para que todo esto que viene o está por venirse para esta muestra artística 2018 de la compañía Espacio Agua Viva Internacional. Pues 22 de marzo a las 8:30 en Casa Musa, algo que tiene como título Desgarradura Humana. Seguramente este título se lo puso Ramiro Lomelí. Y pues ahí estaremos Sergio Funk, Marco Antonio Gabriel y Jorge Ramírez haciendo una lectura de poesía y cuento. Yo creo que se va a poner muy chido. Ojalá caigan por allá. Seguramente Jorge llevará sus libros a vender, Marco, y yo también, ¿no? Pues ojalá y puedan caerle. También queremos avisarle a toda la banda que próximamente, en estos días, están por llegar los libros dedicados a la vida y obra del maestro León Chávez Texteiro, bajo el título El cantor con el sol en el sombrero, este libro de Jorge Gasca, que pues trae una buena parte, o si no es casi toda, la vida artística de León Chávez Teixeiro, que por cierto quedó de llamarnos León, ojalá y nos llame más al ratito, para la promoción de este libro, que pues ya salió, está por llegar acá a Guanato, ojalá que la banda que le interese comprar este libro, aquí en la librería y cafetería La Rueda, lo tendremos a la venta por 300 varos. Si alguien quiere dar un poquito más, no hay ningún pedo, pero vale 300 pesos al público, y pues ya saben, ¿no? Siempre es necesaria esta solidaridad de la banda que tiene el, pues, ganas de conocer y de tener un poco más sobre la vida del cantante y pintor León Chávez Teixeiro, que pues todo su arte lo ha dedicado a la solidaridad y a la lucha en este país, ¿no? Para encontrar un mundo mejor, para hacer de esta sociedad más cordial, ¿no? Y ojalá y puedan pues venir a por este libro de Jorge Gasca, que tiene pues mucho de la historia de la lucha de León Chávez y de algunos otros escritores, pintores, músicos y demás raza que ha acompañado a León desde la década de los 60s hasta la fecha, ¿no? De hecho, vamos a poner unas rolas que nosotros colocamos ahí en un cartonero, en un rolero cartonero dedicado también a León, a sus dibujos y a su música y algunos cuentos, porque León, entre otras cosas, también es narrador, ¿no? Y pues vamos a poner esta rola. ¿Cuál va a ser? El Pavel no sabe, va a ser una sorpresa para toda la bandera. Nada más que sea la número 2, mi Pavel. ¿Sí? Para que no sea la uno, porque no queremos más sorpresas que las que ya nos vas a dar. Y vámonos con esta rola que viene en el rolero cartonero de La Rueda. A ver qué les parece. En un pueblo enterrado había un restaurante que hoy está empolvado. En aquel restaurante había una mujer callada, vieja, gorda y callada, vieja, gorda y callada. Todos los días, trabajaba, trabajaba, sonriente y callada, sonriente y callada. Ya todo aquel trabajador que bajaba por ahí de terminar su labor, le daba pan, le daba arroz y un poco de ron. Le daba pan, le daba arroz y un poco de ron. Y la tarde resbalaba y los hombres se marchaban. Y la tarde resbalaba y los hombres se marchaban. Y la mujer callada trabajaba, trabajaba y los trastos refregaba, sonriente y callada, sonriente y callada. Una noche que iba a cerrar el restaurante, llegó un joven que era hijo de un acaudalado chacal. Llegó un joven que era hijo de un acaudalado chacal. Quiero ron.

El cantor con el sol en el sombrero, León Chávez Teixeiro, canto épico y revolucionario, Jorge Gasca Salas. Bueno, pues de la editorial Itaca de este año, y precisamente fue ahora aquí en la Feria de Minería 2018 cuando se presentó este libro de El cantor con el sol en el sombrero. Este libro surge de la necesidad de preservar, perpetuar y continuar la memoria musical de una parte clave del movimiento artístico de cultura alternativa generada desde la década de los 60 a través de la obra de un cantor y pintor revolucionario ejemplar, quien junto a otros cantautores comprometidos con el canto revolucionario como Concha Michiel, Judith Reyes, José de Molina y otros destacados músicos, constituye un referente histórico de nuestra contracorriente del arte alternativo. En estas páginas se destaca, además de su trayectoria musical, la importancia de su obra pictórica de León Chávez, quien es más conocido como músico que como pintor, y esperamos que abran paso a estudios posteriores con la extensión y el cuidado que su trabajo artístico requiere. La voz de León Chávez es la voz de una buena cantidad de músicos comprometidos con la causa revolucionaria, muchos de ellos refugiados en el anonimato y que han enarbolado la guitarra y el canto en momentos en los que había que levantar la voz para acompañar las luchas democráticas libradas por sectores obreros, campesinos y estudiantiles. Pues esta es una levísima reseña de El cantor con el sol en el sombrero. Y sí, escuchamos la rola número 2 de este disco de El rolero cartonero, que se llama La vieja gorda y callada, ¿no? También de la autoría de León Chávez. Y que la tercera rola es 15 metros 3 pulgadas, 8 octavos 16, que es más que una rola, ¿no? Una doble rola, o sea, dos rolas en una. Bueno, esta canción trae una narrativa como casi todas las canciones de León Chávez, donde pues expone precisamente esta idea que generalmente pues muestra, ¿no?, el México que nos toca vivir y que es un poco en ocasiones crudo, pero que también trae esta visión de lo que se puede lograr, ¿no? Vamos a escuchar esta rola que se llama, ya dijimos, ¿cómo se llama, Pavel? 4x3, 18. Metros, 3 pulgadas, 8 octavos, 16, 1 milímetro espesor, y la lámina corrió, resbaló como navaja, en mis manos se detuvo, 4 dedos me cortó, igual que me hiciste tú. Recordé cuando te fuiste, tu mirada dura y fría me empezó a dar calentura. Repetiste un seco no, unos compas me atendieron, me sacó el supervisor, el patrón está molesto, pues la banda se paró. Me cortaste de tu vida, la bandera desplegada roja y negra, no insistí, a la empresa le pedí el dinero no olvidará. Un mes de incapacidad, una venda, seis puntadas. Las heridas me dolieron casi tanto como tú, casi tanto como tú. El descanso me costó. El combate ante el patrón contra el líder sindical. Su aparato de control, mercader de mi energía, mercader de mi destino. Ya mi mano se curó, tu figura no he olvidado, tú me echaste de tu lado. Eres libre, tu sentir no se arrima a mi costado. 15 metros, 8 octavos. La ternura de tu risa la recuerdo, mi querida María Luisa, en tu vida hoy tan lejana. Me daré por bien servido, compañera combatiente, si recuerdas al amigo, me visites por mi casa. Te daré un café caliente, me visites por mi casa y te daré un café caliente. Estamos en esta segunda vuelta del volantín y el Pavel, queriéndome hacer reír. Bueno, bienvenido Irat, bienvenidos todos. Esperemos que hoy que es el último, ¿no? La última revisión, la última ponencia, la última charla de El Ojo de Faitón acá en Guanatos de este ciclo. ¿No? De este ciclo del Ojo de Faitón que se lleva a cabo aquí en La Rueda, Libros y Café La Rueda, pues puedan caerle. Hoy va a haber pues algo más como cordial, va a haber bebidas frías, bebidas calientes, y tendremos con nosotros al maestro Raúl Bañuelos, el maestro ya pues ya decano, ¿verdad? Porque de 80, 90, 2000, 2010, ¿no? Ya como 40 años ejerciendo la literatura aquí en Guanatos, y que por ahí también supe le van a dar un reconocimiento en Lagos de Moreno, en este encuentro de poetas que se lleva a cabo año con año en Lagos de Moreno. Pues este cierre, dice la información de Israel Soberanes, es con broche de oro en El Ojo de Faitón, Círculo de Estudios ante la Poesía Contemporánea, y el tema está por demás interesante, y sabemos que el profesor Bañuelos los conoce y los trabaja muy bien. Esto se llama Ernesto Cardenal y Carlos Pellicer, dos cristianismos opuestos. Esto es en librería La Rueda, calle Prisciliano Sánchez, número 615, en Guanatos, Jalisco. Bueno, pues los esperamos hoy a las 7 de la noche. Ya Irma León le deseó suerte al maestro y Alexander Sánchez desde allá de Panamá, dice, excelente, éxito siempre. Y pues estamos también así como ya cerrando, porque pues ahí vienen las vacaciones, ¿no? De Semana Santa y Semana de Pascua, y nosotros aquí estaremos soportando los calores con bebidas frías, ¿no? Aquí en Cuernavaca, o en Cuernavaca, es que cuando dicen en Cuernavaca es así como encuerados, ¿no? Aquí en Guanatos así dicen, sí, aquí te espero en Cuernavaca, ¿no? Sí. Bueno, también allá en Cuernavaca es la ciudad templada, dicen que de la eterna primavera, entonces ahí no hay pedo, toda la raza generalmente anda en chorcito y con blusas acá escotadas, ¿no? Los chavos andan sin camiseta, ¿no? Enseñando la cuadrícula. Y pues por allá también andaremos, precisamente como dice el Pavel, en este Encuentro Nacional de Cartoneros. Y de eso platicaremos después de que escuchemos la cuarta rola de este disco. No, mira, mejor en vez de la cuarta, Pavel. Eso, las más largas. No, ¿cuáles más largas? No, esta que te gusta a ti mucho, que se llama El Viernes. ¿Cuál es, pues? Es la número 14. Quedamos que le iba a hacer señas, mira. Mira, 14. ¿Sí? El viernes cobro la última quincena de mi vida. Desde el viernes me olvido de acostarme a tal hora, de preparar camisas y pantalones, de hacerle al pendejo y de decir cosas idiotas. Desde el viernes vuelvo a los trenes que viajan de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad, de pezón en pezón, de pezón en pezón. Vuelvo a mis pasos de vago, tan lejanos y frescos. Vamos a juntar las mesas para caminar los ojos con el ritmo de las camas que tiemblan en la madrugada. Desde el viernes me quito la mortaja de la rutina. Desde el viernes me sacudo la ropa. Desde el viernes me desato los huevos. No vuelvo a trabajar. Cantando. Oh.

sueño clandestino para ti. Pues ya me senté, porque el Pablo me está pidiendo que me senté. Estamos en el volantín del barrio chino y sí, precisamente ahorita tuvimos que medio cortar el cotorreo porque nos estaba marcando precisamente León Chávez Texteiro. Él pues nos está pidiendo acá de favor el cotorreo de que hagamos una presentación aquí en Guanatos de su libro. Él está ahorita en Inglaterra. Y dice que está medio cabrón el rollo. Entonces, pues vamos a esperar a que caigan los libros, que lleguen del defectuoso, y invitar a los compas, ¿no? A los compas que se echan ahí una que otra rola del León, ¿no? A que estén aquí con nosotros y presentar este libro de El Cantor con el Sol en el Sombrero. Y nos acaba de mandar una foto donde sí está haciendo un chingo de frío, hasta ya voy a pedir un cafecito. Pues, León, te mandamos un saludo a toda madre. Igual ya estaremos comentándote que el día que vamos a presentar el libro por acá, para ver si podemos hacer algo con la tecnología, ¿no? Un saludo o verte acá en la pantallita o que nos mandes un pequeño video ahora hasta con WhatsApp se puede, ¿no? Este rollo, ¿no? Y pues también les comentábamos de que el día de hoy va a estar con nosotros aquí en La Rueda, en esto que se llama el Círculo de Estudios ante la Poesía Contemporánea, El Ojo de Faetón. Hoy tenemos el tema Ernesto Cardenal y Carlos Pellicer, dos cristianismos opuestos, con el maestro Raúl Bañuelos. Esta charla, como entre conversatorio, será la última de este ciclo de El Ojo de Faetón, aquí en La Rueda Cartonera. En este primer momento seguramente seguirá o continuará estos círculos de estudio ante la poesía contemporánea, y pues ojalá y puedan seguir con este cotorreo en ya sea aquí en La Rueda o en otros lugares, ¿no? Por lo pronto, pues queremos agradecer a toda la banda que nos escucha y vamos a escuchar otra rolita. ¿Cuál rolita? La de Vueltas y Vueltas, que es la última, Pavel. ¿Sí? Vámonos, pues, ahorita regresamos porque ya nos sirvieron este cafecito. Pasado, donde todo empezó, con un dolor de pies, con la espalda doblada en picadillo, he visto ir creciendo la masacre. He dormido en el frío, cortado del cemento. Sobre la calle, la moza brillantez.

parece fácil salir de un estado de melancolía a producir, a producir. Trato de levantarme de la silla, rodeo la mesa, muevo la cabeza y aún así, sucede que me estoy quedando triste, sucede que me canso de reír. Nada nuevo veo en las mañanas, ni en tus ojos de ayer. Y sigo caminando calendarios, y sigo dando vuelta en un reloj. Todo se termina en un suspiro y huye el grave eco de tu voz, de tu voz. Vueltas, vueltas, planetas y estrellas que mueren. Y vueltas, vueltas, planetas y estrellas que mueren, que mueren. Pues festejando la entrada de la primavera, aquí con el Pavel Neikame en los controles, y precisamente antes de que se nos vaya el pinche tiempo, porque luego ya estamos casi a punto de salir, pues mandarle un saludo a toda la banda que nos está mandando sus likes, a León Chávez, pues que nos hizo la llamada acá al programa. A quien le dedicamos el programa, al maestro Raúl Bañuelos, que también casi le dedicamos el programa, pero sí también a nuestros patrocinadores que siempre están apoyándonos, siempre están patrocinándonos, que siempre están aquí con la banda, en buen plan. Por cierto, había que avisarles también que el viernes van a estar en la Pulcata unos poetas, unos músicos como el Ricardo Velasco, Poesía Viva, bueno, pues está interesante, y luego los Mezcales de la Pulcata, que curiosamente, y será por primera vez que van a estar Iván Antillón, Francisco Guerrero y Dalmiro García. Esto es el viernes 23 de marzo, pues ya anochecito, ¿no? Y los esperamos ahí para que caigan al cotorreo en la Pulcata, donde se presentarán estos compas. Y a nuestros patrocinadores, que son Cuadernos La Aguja, Granola Gourmet, Barrio Chino, Radio Cartón, La Rueda Cartonera, Amate Editorial, Granola Gourmet, Cuadernos La Aguja, El Ojo de Faitón, Los Locos Llegan Solos, Peregrino Café Bristo, toda la banda, El Viaje, la librería del viaje, y el sala de lectura del Juglar, el Jaguar, no, el Juglar, el sí, Jugular, el Juglar, Cartopirata. Y bueno, a todos ellos y a toda la banda que está aquí a Sangre Viva, a toda la banda, bueno, pues les mandamos un saludo y les agradecemos sus likes. Es lo que iba a decir, mi Pavel. Eso es lo que ibas a decir. Y me sacaste de onda. A Marco Antonio Graviel, a Paulina Navarro, a Alejandro Zapa, a Pedro Francisco Rodríguez, alias el Bolas Dulces, a Carlos Ramón Sepúlveda, a Javier Córdoba, a Diego Martínez, Celia Rosales, a Marta Cecilia Martínez, Fernando García Titiritero,